uno llega a mi edad, tiene que reconocer que el amor pega más fuerte. Soy como un zorro plateado que se encuentra una presa de 18 de 20. Mi otoño llega al final, tengo que reconocer que pocos días me quedan. Tu inexperiencia sexual me tiene que recordar que eres plena primavera. Somos un par de locos en busca de aventura y de fortuna en este mundo, peleando con una esfera que todos llaman mundo y no hacen más que murmurar. Que murmurar, que murmurar. Que critiquen, que murmuren. Somos novios y lo demás que importa, que importa. Que critiquen, que murmuren. Nos amamos, que ruede el mundo. Cuando uno llega al final, tiene que reconocer que el amor pega más fuerte. Soy como un zorro plateado que se encuentra una presa de 18 de 20. Mi otoño llega al final, tengo que reconocer que pocos días me quedan. Tu inexperiencia sexual me tiene que recordar que eres plena primavera. Somos un par de locos en busca de aventura y de fortuna en este mundo, peleando con una esfera que todos llaman mundo y no hacen más que murmurar. Que murmurar, que murmurar. Que critiquen, que murmuren. Somos novios y lo demás que importa, que importa. Que critiquen, que murmuren. Nos amamos, que ruede el mundo.